Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas... Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas sean todas las personas a esto que empieza a sonar, un programa más de Radio 8 de Octubre. Hoy es jueves 24 de julio del año 2025. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Les traemos un programa cargado de mucha, mucha información. Así que vamos a empezar de una vez, María. De una vez, Vero. Queremos saludar a la gente que está retransmitiendo constantemente este programa. Un saludo bien grande a la gente de la 870 en amplitud modulada, en 870 UCR. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio La Zarzamora, también a través de las radios comunitarias del Copín, Radio Guarajambala y Radio La Voz Lenca. Saludos también para las compañeras, compañeros de Disonancias Radio. También saludes a Radio Curruf, La Señal del Viento. Un saludo también a el compa que le da vida a Underground Radio CR, es una radio por internet. Y también un saludo bien grande a la gente allá de Radio Cósmica Libre en México, que también es un proyecto de radio en línea que pues difunde, como todas las otras radios, contenidos diferentes que no se oyen en los medios de comunicación comercial, Vero. Y bueno, es que pues comentarles también que pueden buscarnos en radio8deoctubre.cr, en Instagram, Radio 8 de Octubre Costa Rica, en Facebook y en nuestra página web radio8deoctubre.org. Y puede escribirnos también un correo electrónico al correo radio8deoctubre@gmail.com. Y es que, pero tenemos mucha información el día de hoy. Así es, María, continúa el genocidio en Gaza. En estos días se ha denunciado que el genocidio contra el pueblo palestino ha llegado a una nueva fase, la fase donde decenas de personas literalmente están muriendo de hambre por inanición. Según informan, no hay absolutamente nada que comer en Gaza. Los puestos que supuestamente son para ayuda humanitaria, donde se entregan los alimentos, se convirtieron en un juego al tiro al blanco contra las personas que llegan a buscar ayuda del ejército sionista. El Estado genocida de Israel también prohibió a toda la gente que está en Gaza que no pueden entrar al mar, navegar por el mar y tampoco pueden ver el mar en pleno verano en esa parte del mundo. Como todo lo que hace el Estado de Israel es lo más brutal y lo más violento que una pueda imaginar, en días recientes ya se han reportado personas palestinas asesinadas por estar contemplando el horizonte marino marino en la playa. Gaza es un pueblo costero ancestral, es un puerto, es territorio de pescadores. La cultura del pueblo palestino gazatí se construyó en el mar. Y como esto no puede ser un acto genocida, prohibirle a un pueblo costero ni siquiera puede ver el mar. Por la situación de hambruna total que hay en Gaza, se han convocado a hacer acciones en diferentes puntos, en embajadas, en instituciones diversas, en piquetes callejeros, para poder denunciar esta nueva fase de genocidio. Y pues aquí en Costa Rica se está convocando para el día de hoy, se está convocando a las 5 de la tarde en la Cancillería, en la Casa Amarilla, pues hacer esta concentración para pues manifestar lo que está sucediendo por Gaza y en Gaza más bien, y esta situación de hambruna tan violenta que hay en este momento en el territorio gazatí. El pueblo palestino está sufriendo, mucha gente está muriendo, así que hoy a las 5 de la tarde en la Cancillería, en la Casa Amarilla, se va a hacer una concentración para pues poner en evidencia una vez más este genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Vámonos con música, Vero. Vamos con música que canta por la liberación de Palestina. Vamos a escuchar a Dan I Lux junto con Be Warehouse All Star. Ceasefire, ahí estamos, puro idioma hoy. Y bueno, esta canción que se llama Ceasefire o Alto al Fuego. Slaughtering the children, targeting está tu corazón, compañera, compañero, compañeroa. ¿Cómo está tu corazón? Bache aña musical. ¿Qué han visto tus ojos? ¿Qué han escuchado tus oídos? El dolor, la impotencia, el miedo, la realidad, la esperanza. Sigue caminando, chalenshumbal. Eres lluvia. Eres viento, eres tierra, eres fuego. Navega por los continentes, globaliza el rebel y rebel. Arte, arte, rebeldía y resistencia hacia el día después, a multiplicar. Hola, mi nombre es Anabel, soy ciclista urbana y vengo a invitarles a acompañarnos a la próxima Cleteada por Palestina. Esta se va a llevar a cabo el sábado 9 de agosto. Vamos a salir del pretil de la UCR a las 9 de la mañana por la ciclovía para dirigirnos a los diferentes parques de San José Centro. Vamos a terminar en el Parque Nacional aproximadamente a las 11 de la mañana, donde tendremos una peña cultural con la participación de diversos artistas. También vamos a hacer un picnic colectivo, por lo que les invitamos a todos a traer sus meriendas para compartir. Las personas que no tienen bicicleta pueden tener una prestada con la ayuda de la biciescuela escribiéndoles a su Instagram. También pueden seguirnos como biciactivismocr para que conozcan todos los detalles de esta actividad. Es una manifestación pacífica para manifestar nuestro descontento hacia cualquier negociación comercial con el gobierno de Israel y por el alto al genocidio, a la hambruna y a la barbarie. Nos vemos. Estamos aquí de vuelta en Radio 8 de Octubre y bueno, ya tenemos a nuestra primer invitada en nuestra cabina virtual. Nina, ¿nos escuchas? Estamos aquí probando. ¿Nos escuchan? Sí, sí, sí, te escuchamos súper bien. Bueno, Nina, muchas gracias por estar acá con nosotras. Hace un tiempo, quizá un par de meses, estuvimos conversando con ustedes sobre la situación que estaban reportando organizaciones vecinales comunitarias de Belén de Heredia en torno a el manejo del agua que se estaba dando con respecto a los proyectos inmobiliarios. Pero hoy, desde Radio 8 de Octubre, nos parece importante, sabemos que ustedes han seguido moviéndose, han seguido haciendo acciones, tener una actualización de lo que ha venido a hacer este proceso. Entonces, para arrancar, si querés, te presentás y ahí vemos cómo empezamos. Pero vamos primero con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Verónica, por el espacio, por estar siempre interesada y apoyando estos temas. Bueno, un gusto a todos los que nos escuchan el día de hoy y más adelante. Soy Nina Zarina, gestora hídrica, lideresa del cantón de Belén, activista también. y bueno, todo esto, digamos, a lo que yo me metí en Belén, lo que me llamó mucho a ingerir en acciones concretas para la defensa del ambiente, lo que me acercó fue el ojo de agua. Hace unos años atrás, en el 2020, pues el AIA quería hacer básicamente un cierre técnico porque iban a extraer más agua de la que ya se extrae. Entonces prácticamente iban a secar el río La Fuente. Recordemos que el Ojo de Agua, por ley, tiene que dejar su cauce ecológico. Y bueno, de las piscinas pasa el lago y de ahí pasa al río La Fuente, que agricultores de la zona lo utilizan para abastecer sus cultivos. Pues cosechas, ¿verdad? Ajá. Cultivos, ajá. Exacto. Bueno, a raíz de todo esto, pues yo me empecé a conectar con, no solamente con la comunidad de Belén, sino con comunidades incluso de Bramuno de Cartago, San Rafael de Heredia. Y bueno, se ha empezado a hacer un movimiento comunal, digo yo, muy solidario. Es como, siento yo, un despertar. La otra vez hablábamos que Belén, bueno, Belén históricamente ha tenido fuerzas vivas que siempre han estado ahí en pie de lucha en defensa del territorio, el recurso hídrico y la naturaleza. Pero conversando con colegas, hemos notado que a raíz de este despertar de la comunidad de Fátima, porque Fátima siempre ha sido una comunidad muy tranquila, uno no escuchaba que Fátima se metiera como, por decirlo así, en problemas, ¿verdad? Como que anduvieran ahí de revoltosos, por decirlo así. Pero claro, empieza a haber toda esta presión inmobiliaria, los vecinos empiezan a ver afectados y dicen, no, hasta aquí hay que poner un freno, hay que poner límites sanos. Y siento que esto ha empoderado mucho a la comunidad de Belén, a que otras organizaciones o comunidades nos empecemos a unir y a apoyar y a visibilizar pues todas las cosas que están pasando en Belén. No todo es malo, o sea, hay personas que están haciendo cosas muy buenas. Por ejemplo, yo también comentaba el otro día que cuando uno camina por Belén se siente un bonito trabajo de la unidad ambiental con todas estas campañas que están haciendo de embellecer las aceras, plantan árboles nativos que son resilientes con los polinizadores y uno lo empieza a sentir. Estas campañas con el santuario, ¿verdad?, que es un parque natural urbano. Entonces, bueno, es todo una conexión de cosas, ¿verdad? Todo está conectado, digamos, si alguien por allá está haciendo algo que tal vez no es del todo correcto, pues va a haber un contrapeso, ¿verdad?, que va a estar siempre tratando de que las cosas estén en balance. Y bueno, la semana pasada tuvimos ya por fin la dicha de que Senara presentara los avances del esperado estudio de balance hídrico, el plan cantonal. Y pues bueno, ahí también nos dimos cuenta de muchas cosas que están pasando en el proceso. Y bueno, que también en esta entrevista podemos ir a profundidad. No sé si con esta introducción querés como preguntar algo más concreto, algo así, es para tampoco extenderme tanto, ¿verdad? Porque uno aquí le da. Sí, no, muchas gracias, Nina, por estar con nosotras el día de hoy. Bueno, y es que hace un par de meses conversamos justamente sobre la denuncia de la expansión mobiliaria que está viviendo el cantón de Belén de Heredia, en detrimento de las fuentes acuíferas del cantón. Y bueno, este programa se escucha no solamente acá en Costa Rica, sino que se escucha en otras geografías de Abya Yala y también, pues, saltando el charco, como decimos, también llegan estas palabras hasta las Europas. Entonces, hay mucha gente que escucha esto y quisiéramos como recapitular un poco qué es lo que está pasando en el cantón de Belén. Entonces, Vero, ¿que querías agregar algo? Ajá, también puntualizar que lo abordamos el programa pasado, vos lo acabas de mencionar, pero tal vez hay personas que no escucharon este programa o no están enteradas. Justo ahora decías la situación que aconteció en Fátima de Belén, ¿verdad? Que hizo que el pueblo tuviese que organizarse y salir a denunciar cosas. Entonces, tal vez sí, también recapitulamos qué fue lo que pasó en Fátima de Belén que hizo que todas las personas se organizaran en la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Sí, en resumen, se otorgaron permisos de construcción a un megaproyecto urbanístico. Le decimos Casas Max, tienen ahí también otros nombres, bueno, Casas Max. Y bueno, desde que este proyecto llegó al Consejo Municipal, varios regidores hacían las observaciones de que tenía errores, ¿verdad?, que debían corregirse. Por ejemplo, cómo iban a reutilizar las aguas residuales. Ellos decían en su proyecto que las iban a volver a vertir en los campos verdes. Y bueno, ahí también se despiertan muchas inquietudes de cuando llueve, los suelos saturados. También no había claridad con, digamos, cómo iba a ser la conexión de las tuberías. Tanto es así que, bueno, el MOP tuvo que clausurarles un tiempo la obra porque estaban haciendo la estructura de un lado de la calle, después se resulta que se pasaron sin ningún aviso. Tanto es así que rompieron una tubería Intel. Bueno, han habido una serie de errores que desde su concepción se habían señalado y bueno, detonó en que todavía los vecinos siguen sufriendo. Nomás empezando las primeras lluvias en el mes de mayo, el primero de mayo, llueve y Fátima se inunda. Eso nunca había pasado en Fátima. Uh-huh. Se decía maldecir que era por la basura. No, no era por la basura, era porque este proyecto inmobiliario estaba construyendo mal estas alcantarillas y bueno, se obstruían el paso y entonces si el agua necesitaba salir por alguna parte y empezaba a inundar todo. Entonces, bueno, por todas estas afectaciones, el polvo también, empezaron a construir en verano, como cortaron 400 árboles y dejaron todo pelado, ese polvo no tenían, ni siquiera habían puesto sarán, entonces los vecinos pasaban enfermos, ¿verdad?, con una serie de problemas respiratorios, que algunos tuvieron que ir a hospitales y todo. Entonces, bueno, esto hizo que la comunidad se organizara, empezara a manifestarse, pusiera rótulos en sus casas, ¿verdad?, como mensajes alusivos a que se actualice el plan regulador, a que la municipalidad se haga responsable. La municipalidad más de una vez ha dicho, sí, ya vamos a parar las construcciones, y todo es una cortina de humo. Uh-huh. Ahí siguen construyendo las casas. Yo creo que todavía no han terminado la laguna de retardo, que era de lo primero que se tenía que hacer antes de construir todas las casas, y no, ahí todavía sigue. Por dicha, una de las cosas que sí se logró es que levantaron el muro de contención a unos vecinos que, por el movimiento de tierra, se elevó, y cada vez que llovía se les metía todo el barro, y era peligrosísimo que se hiciera un talud ahí, que se derrumbara. Pero bueno, ya hicieron ese muro de contención, son como de 8 metros, es bastante grande. Pero bueno, ahí vamos. Y bueno, también es algo muy preocupante que también ya se oye que viene Casas Max 2, que está muy cerca, igual está en ese perímetro de Barrio Fátima. Y lo que también nos preocupa a nosotros como vecinos es que en esa zona de la ribera tenemos nomás escasos metros en la naciente del ojo de agua. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que por ahí pasan flujos de agua muy importantes para abastecer a la población. Y tenemos el humedal de la ribera. Esa es otra lucha que también estamos dando, está judicializado, porque ahí en el año 2000, una cierta 99 por ahí, se rompió, se abrió el humedal y entonces, bueno, ese espejo de agua ya hoy no se ve y sigue drenándose porque tenían intenciones de también urbanizar ahí. Gracias a la acción inmediata de los vecinos, pues eso se frenó. Ahora está en la Procuraduría General de la República, está defendiendo esa parte. Entonces, bueno, hay que esperar, ojalá que sea positivo. Pero bueno, a lo que quiero decir es que sí, ahí pasan flujos muy importantes de agua, que si uno no tiene el orden y la rigurosidad con los proyectos, pueden venir a contaminar esos mantos acuíferos, esos pasos de agua, y nos podemos echar a perder en el futuro de todos. Uh-huh. Nos decía la semana pasada Roberto Ramírez que el cantón de Belén abastece a casi 1,000 habitantes de todo el GAM. Abastecemos 3 provincias y 10 cantones. Entonces imagínense la responsabilidad que tiene Belén con sus habitantes para ser ordenados, proteger el recurso hídrico. Entonces, bueno, esa es una zona, Fátima, se está viendo que es una zona con alto interés en los inversionistas para venir a desarrollar ahí. Claro. Pero por eso es que nosotros también estamos presionando con que se actualice el plan regulador, porque no podemos dejar que se siga expandiendo infinitamente en un desorden y después, dentro de 5 años, digamos, no tenemos agua. Claro. Y es que eso se va súper rápido. O sea, la gente a veces piensa que, ay, no, ya uno habla de 50 años. Y no, cuando tenés a más de 1,000 habitantes en un cantón que mide 12 kilómetros, ¿En qué cabeza a usted se le ocurre, si uno no tiene los datos y estudios técnicos que respalden que sí se puede seguir teniendo estas cantidades habitacionales? No sé, a mí, yo pienso en eso y me abruma montones. O sea, ahí hay que, digamos, dejar de lado un poco esta avaricia del dinero y la expansión y desarrollo económico, porque hay otras cosas más que hay que ver y hay que organizar. Entonces, sí, por ahí va un poco, digamos, toda esta preocupación y pues nuestro interés de, claro, de contener. Claro, Nina, y es que eso que vos decías y que justo hablábamos la vez pasada es que esto que pasa en Belén es algo que está pasando en muchos cantones de la GAM. Justo después de vos vamos a estar escuchando a don Ricardo, que toca un tema que es similar, donde él nos cuenta también la situación con el humedal Coris Bermejo, ¿verdad?, en Cartago. Y es que el desconocimiento que existe en general en la población que vive en la GAM de que hay humedales y que en esta zona han habido y han existido muchísimos humedales, que no es una cosa de la playa, ¿verdad?, que no es una cosa que se vea solo en la montaña, sino que en todo el país, por su geografía, hay muchas figuras hídricas como estas, y que a pesar de eso se ha construido sobre ellas, ¿verdad?, que lo que han hecho es intentar taparlas. En algún momento don Ricardo también nos decía, ¿verdad?, no existen desastres naturales. La naturaleza está y tiene sus ciclos, tiene ciclos en donde se llenan los ríos, hay ciclos en donde están más vacíos, pero si los irrespetamos, si construimos proyectos inmobiliarios carísimos tras de eso, porque se los van a cobrar a la gente carísima, sin advertirle, si vieras que cada 8 años puede que se le inunde, ¿verdad? Porque son ciclos naturales, y eso es completa responsabilidad de las diferentes instituciones que otorgaron permisos de construcción, por quién sabe qué intereses económicos detrás, ¿verdad?, a la zona. a los diferentes proyectos inmobiliarios. Entonces, para nosotras es muy importante conversar con ustedes también, porque sabemos que muchas personas que nos están escuchando, que tal vez son de otros cantones, están justamente sintiendo lo mismo o han visto lo mismo. Y como decías, Belén es un cantón muy chiquito, tiene alrededor de 13 kilómetros cuadrados. Entonces, tenemos que ser conscientes de la forma en que se urbaniza en donde estamos viviendo, porque al fin y al cabo nos va a pasar que ya no solo entonces es Casa Max las que podrían llegar a inundarse, sino como decías que pasó en Fátima, ya fue todo Fátima, algo que nunca había pasado, ¿verdad? Entonces, eso, se presiona para un plan regulador y luego revisar con lupa qué tiene este plan regulador, porque sabemos que las municipalidades también algunas ocasiones los usan a su favor, ¿verdad, María? Sí, Vero. Y bueno, en este sentido, nada más decir que aquí en Costa Rica decimos GAM al gran área metropolitana, que es por decir así como el puro centro del país donde se encuentran las diferentes capitales de las cuatro provincias, digamos, que pues históricamente han dominado el territorio que han nombrado Costa Rica. Entonces, las ciudades principales de esas cuatro provincias. Un gran valle. Ajá, se encuentran en un Gran Valle, y bueno, desde ese lugar históricamente también se han tomado las decisiones para el resto del país, y bueno, a eso le llamamos el Gran Área Metropolitana, solo para hacer como la notita. Nina, entonces, un poco amarrando lo que dice Vero, nos preguntamos, bueno, ¿qué papel ha tenido la municipalidad de Belén en todo esto? Instituciones como el SENARA, que es la Secretaría Nacional de Riego y Advenamiento, creo que es la última palabra. También sabemos, por ejemplo, que estos proyectos o este proyecto ha estado trabajando con concesiones de agua vencido su permiso. Entonces, bueno, tal vez sí podemos hablar un poco sobre todo este entramado que hay entre las empresas inmobiliarias y la institucionalidad que las cobija, ¿no? Senara, nada más para aclarar, es el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas. Gracias. Riego y Avenamiento, sí. Gracias, Vero. Nina. Muchas gracias, colegas. Bueno, una de nuestras preocupaciones más grandes es que hay concesiones vencidas. Y bueno, el jueves pasado se nos confirmó que hace como 10 años sí habían concesiones vencidas y que recientemente las actualizaron. Pero ojo con la gravedad de esta confesión. Yo, digamos, no sé cómo alguien se puede enorgullecer de algo así cuando hay historia de que hace pocos meses aprobaron megaproyectos de construcción, cuando se sabe que habían y se señalaban que habían concesiones de aguas vencidas. ¿Cómo uno va a ser así de tan irresponsable con sus recursos, con su población? Bueno, algunos sin estudios actualizados de disponibilidad hídrica, otras sin control real. Y esta permisividad va de la mano con la falta de un monitoreo serio y el incumplimiento de los requisitos básicos para garantizar la sostenibilidad. Y bueno, también nos preocupa la falta de sanciones a quien extrae sin estar al día con esos permisos. Para nosotros, digamos, seguir gestando el agua a ciegas, pues no tiene ni pie ni cabeza. Por eso es que nosotros fuimos muy, muy enfáticos en que queríamos recibir esa audiencia de SENARA. Y el año pasado, desde digamos, páginas de la municipalidad y otras figuras, ¿verdad?, se estaba atacando a SENARA. ¿Y por qué se estaba atacando a SENARA? Porque SENARA, en su proceso riguroso de hacer todo este estudio, se tiene que contactar con las comunidades, tiene que escuchar a las comunidades, tiene que escuchar a las empresas que están en el cantón y tiene que escuchar a la municipalidad. ¿Pero qué pasa? hace el taller consultivo a las comunidades, pone la fecha, manda su afiche, en el afiche está el logo de la municipalidad y se paran de uñas. Y empiezan a desmentir y empiezan a decir, ojo, solamente guíense con canales oficiales. ¿Pero acaso no es ENARA el ente rector de las aguas subterráneas? Entonces ahí empieza a haber un choque, ¿verdad?, y discursos y que a uno le mueven, ¿verdad?, mucho. Y uno se pregunta y se cuestiona muchas cosas. Ok, trabajemos en equipo, pero seamos congruentes nuestras palabras y nuestras acciones. Aquí nadie, digamos, de la parte de nosotros de la Fuerza Viva, quiere desvalorizar un trabajo que alguien está haciendo. No, ok, digamos, si usted se equivocó y lo puede corregir, perfecto, vamos todos juntos. Esa es la intención, ese es el espíritu. Lo que pasa es que si decimos una cosa y hacemos otra cosa, ahí es cuando ya uno tiene que, ¿verdad?, poner las barbas en remojo y decir, ok, seamos congruentes con nuestras acciones. Nina, nos cuentan que se nos acaba de unir otro compañero. Ay, sí, María Antonia. Ah, María Antonia. Hola, María Antonia, ¿nos escuchas? Ah, vamos a ver, está por ahí. Sí, está aquí adentro. María Antonia, ¿nos escuchas? Y Francisco, ¿no? Ese creo que se conectó con el Zoom de su hijo. Ah, bueno. Con la cuenta de su hijo. Ah, bueno, esperemos entonces ahí cuando María Antonia... Disculpen, es que puse la, no me fijé en la cuenta y se fue con la cuenta de mi hijo, disculpen. No, pero tranquila. Soy María Antonia. Ah, bueno, un gusto. Más bien, María Antonia, gracias por estar acá con nosotras y tal vez te damos el pase para que te presentes ante todos quienes te estamos escuchando. Bueno, mi nombre es María Antonia Castro Franceschi, yo vivo en Belén hace 33 años. Empecé la lucha comunal hace lo igual, 33 años, por temas de falta de agua aquí en la urbanización Saiki, porque en ese momento el acueducto iba de calle El Arbolito hacia Fátima, y de Fátima supuestamente subía Saiki, y por supuesto nunca subió. Entonces ahí empezamos la lucha hace 33 años. Un gusto. Soy empresaria pymes, madre soltera, con mucho orgullo, aquí adelante de la familia y lideresa en el cantón, luchadora, perenne, así es que aquí estoy. Una máxima ella. Muchas gracias, María Antonia, por estar aquí con nosotras. Bueno, durante esta primera parte de la entrevista estuvimos conversando con Nina, ella nos hizo un recuento de la situación que ha sucedido, pues que empezó a suceder en Fátima y que se ha expandido el cantón, y estábamos hablando un poco del papel que ha tenido la municipalidad, ¿verdad?, ante esta situación. Y bueno, tenemos aquí también registrado, para empezar con vos de una vez, María Antonia, que en algún punto para ustedes es muy importante, o fue muy importante solicitar un informe final de modelo numérico del acuífero. Tal vez si nos cuentan un poco qué es este informe y por qué era tan importante para ustedes obtenerlo. Bueno, yo he estado en el Consejo Municipal desde el año 2010 a la fecha, primero regidora suplente, luego regidora propietaria. Antes de eso aparecí en el 2002 asesorando Consejo Municipal 2002-2006, 2006-2010. Por ahí del año 2006, 2007, 2008, se inician unos análisis que está haciendo la Unidad Ambiental con el laboratorio de la Universidad Nacional. Entonces se mide la calidad del agua en las que son municipales. A lo largo de esos años empezó a salir en Cariari sobre todo una conductividad muy alta. También salían minerales en cantidades grandes. El agua es muy pesada en algunas fuentes. Esas fuentes, en algún momento se habló de sobreexplotación y esas dos fuentes fueron sacadas de circulación. Ya no se usan. ¿Qué pasaba? La Universidad Nacional pedía un estudio de balance hídrico. Era necesario saber cómo andaban aquí los acuíferos. Yo pasé años solicitando el estudio, no se dio. Hasta el año 2021 logramos que los regidores del Consejo Municipal votaran la solicitud de hacer el estudio. Por supuesto, ¿por qué Senara? ¿Por qué no un privado, un geólogo privado? ¿Por qué no el Colegio de Geólogos? Bueno, primero, muy fácil. En Senara hay hidrogeólogos. Los que hay aquí en Belén, hay varios profesionales que son geólogos. Además de eso, Senara, por su ley de creación, tiene la potestad de la protección de las aguas subterráneas. Y tiene un artículo muy interesante, a mí me gusta mucho, el resto del país no le gusta mucho, pero a mí sí me encanta. El artículo 3, inciso H de la ley de creación de Senara indica que los informes que entregue Senara a través de la DIGH son vinculantes y obligatorios para todas las instituciones públicas o privadas en la planificación urbana. Entonces eso es fundamental, de que sea Senara y no un privado, cuyo estudio luego tiene que ir a Senara para ser validado. Además de eso, el tipo de modelación que se pidió y que se está obteniendo. En el país solamente Senara tiene el sistema para hacerlo, el programa para hacerlo. El AIA tiene expertos hidrogeólogos, pero aparentemente no tienen el programa. Entonces, lo que estamos haciendo, además de ser el primer estudio de este tipo en el país, es siendo muy responsables en la medida que nosotros recibimos el agua que tenemos en Belén aquí debajo, que no es de ninguna empresa, no es de la municipalidad, no es de nosotros los vecinos, sino que es pública. El agua se almacena aquí, pero nosotros le damos agua más o menos a 1 millón de personas en San José, en realidad en la GAM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que actuar suficientemente responsables de que el agua que tenemos aquí es para nuestro consumo, pero es para el consumo de 1 millón de personas también. Uh-huh. Esa es la razón de haber insistido en que se hiciera el estudio y la razón de que el Senara sea la institución, además de ser una institución pública, es la institución, reitero, protectora de las aguas subterráneas y la única que tiene los programas para hacer las modelaciones que se necesitan. Claro, María Antonia, y esto contrasta un poco justo con lo que estábamos hablando hace un segundo con Nina, de que a pesar de la importancia a nivel de prácticamente nacional que tiene Belén como a nivel hídrico, se han otorgado y han permanecido concesiones vencidas en este tema durante años de años. Sí, yo externé muchísimas veces en el Consejo Municipal que las concesiones estaban vencidas, que las concesiones estaban vencidas. Según dice la señora alcaldesa, yo no tengo el comprobante a mano, ni mucho menos, pero según dice la señora alcaldesa, ya las concesiones están a derecho. Bueno, eso yo creo que es un punto discutible. ¿Por qué? Porque sabemos que los números que hay en la Dirección de Aguas sobre la cantidad de población que se cubre con esas concesiones, no están acordes a la realidad. Entonces, yo sí cuestionaría si realmente las concesiones actualmente están renovadas, si en realidad cubre la cantidad de población de Belén, por ejemplo. En cada concesión, en cada disponibilidad de agua que se otorgue, tiene que haber un balance operativo de cuánto sale del acueducto y cuánto va quedando. Ese balance operativo no se ha hecho hasta la fecha. Ya habíamos sacado otros acuerdos en el año 2023, una moción que nos dio un vecino que se llama don Isidro Solís, que es un experto en la materia, sobre las falencias, digamos, o los faltantes que hacían, que tenía el ingeniero del acueducto, que debía incluir obligatoriamente para otorgar las disponibilidades de agua. ¿Por qué? Porque no se supone que se afecte a la población existente. Pero si yo tengo concesiones que dicen que van a cubrir 20.000 personas y tengo 40.000 durante la semana, porque vienen exactamente el doble, ya tengo una falencia en cuanto al servicio que estoy dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que sacar más. Y la municipalidad de la fecha no tiene medidores en todas las fuentes Entonces también, si la concesión dice 7 litros y yo necesito 14 porque tengo el doble de la población, pues estamos generando, en el caso del estudio de balance hídrico, números que existen solamente en un papel en concesiones, pero no es la fotografía de la realidad. ¿Por qué? Porque no estamos viendo exactamente cuánto está sacando la municipalidad en cada fuente, por ejemplo, ni la misma municipalidad va a saber cuánto saca, porque simplemente bombea lo que se necesita. Y bueno, en este sentido también, bueno, se nos va acabando un poco el tiempo de esta entrevista, pero queríamos también conversar un poco sobre un tema que también vamos a trabajar que vamos a conversar, perdón, en la segunda hora, y es, bueno, que todo este impacto que está sucediendo, todo este auge inmobiliario que ha sucedido en Belén, que no, como ustedes dicen, no es algo nuevo, es algo que ha venido sucediendo y que, bueno, se ha agudizado en los últimos años, trae problemas no solamente de agua por la presión del consumo de agua de la gente que está habitando en Belén, sino también, por ejemplo, bueno, cuánta agua se necesita para construir todos estos edificios nuevos, cuántos recursos, bueno, ahora nos decía Nina incluso que 400 árboles fueron talados para pues limpiar el terreno para una nueva construcción. ¿Cómo han visto ustedes perjudicados más allá de la situación de la escasez de agua que se está empezando a ver, el problema de la deforestación? Por ejemplo, bueno, ¿será Belén un cantón que se está gentrificando o que ya está gentrificado? No sé si lo responde, no sé. Cualquiera de las dos que quiera compartir su palabra. Bueno, si quiere, inicio con el tema de la cantidad de agua. Es evidente que los acuíferos están bajando. Ojo de Agua ya bajó su caudal. En el paredón del área de protección del Virilla se ve el bajonazo en la cantidad de agua. La catarata de Ojo de Agua también es más pequeña. Es inevitable, si llueve poco y seguimos sacando la misma cantidad, es inevitable ver un descenso en el nivel de las aguas, porque yo necesito que la bolsa de donde voy a sacar el agua esté llena, pero si no tengo manera de llenarla y sigo sacando, no hay que tener una maestría de Harvard para entender Claro. que el acuífero baja. Ahora, ¿cuánto baja y cuánto hay en el sentido de la responsabilidad que tenemos por 1 millón de personas de la GAM más los 40.000 de Belén? Ese es lo que no sabemos. Por eso es necesario el estudio. Ahora, yo pensaría como una persona razonable que si yo tengo este estudio, yo estoy en la municipalidad, el estudio me ayuda a tomar decisiones claras, me ayuda a tener una mejor política pública, me ayuda a tener mayor claridad y fundamentación, ¿verdad? Pero no entiendo yo cómo es que entonces uno se opone a que Senara venga al Consejo Municipal a externar lo que ha avanzado del estudio, porque no tienen que venir, porque si es que la DGH puede venir, que si es que el contrato dice que puede venir, que si es que, o sea, a mí hay cosas que no me caben en la cabeza porque tenemos que ser transparentes, tenemos que tomar decisiones con una fundamentación técnica. La misma ley de administración pública lo indica en el artículo 16. Pero, bueno, de todo hay en la viña del Señor. Que Belén se está gentrificando, sí, claro, muchísimo. ¿Cuántos belemitas pueden pagar 200 mil dólares por un apartamento? No sé, pero creo que no muchos. ¿Qué se está dando aquí en Belén el fenómeno? El fenómeno, los hijos de los belemitas se están yendo porque no pueden pagar. Pero entonces, lejos de promover un proyecto que se pueda comprar a nivel económico de los belemitas, entonces los que vienen son casas de algunos apartamentos donde el más chiquitito vale 200 mil dólares. Entonces Belén se seguirá gentrificando muchísimo más. Nina, no sé si quiere agregar algo. Muchas gracias por todo ese aporte, María Antonia. Sí, yo siento que los belemitas estamos sintiendo el caos de este desorden, ¿verdad? Por falta de actualizar los planes reguladores, por falta de tener claridad hacia dónde dirigir el cantón. está imperando más los intereses económicos que realmente un orden territorial sano, porque di no solamente, bueno, también ese problema que dice María Antonia, ¿verdad? La falta de acceso a vivienda, a rentitas, y uno sigue escuchando, ¿verdad?, de personas de afuera, que qué bonito sería vivir en Belén, y sí, Belén es bonito. Lo que pasa es que toda esta falta de planificación está haciendo que incluso los mismos del pueblo nos sintamos asfixiados con tantas presas, hay ya recortes de agua, hay malos olores, hay mala gestión con, digamos, algunas empresas que no gestan bien, digamos, sus malos olores, y que esto y que lo otro, vierten en desechos al río sin ton ni son. Y bueno, todo esto empieza a afectar la calidad de vida de las personas. Y si no reaccionamos a hacer un cambio ya, no, o sea, va a ser imparable. Yo ahí quería meter un toque la cuchara, porque también hemos estado escuchando este famoso proyecto de la Ruta del Agua y el Bosque. Lo hemos escuchado, pero ni siquiera las comunidades de San Rafael de Heredia ni de Belén, porque este es un proyecto que viene de varios cantones de Heredia, pero nadie ha tenido, digamos, como el proyecto en físico en la mano. No sabemos cuáles son los objetivos, y hay muchas dudas al respecto de este proyecto. Si bien, digamos, suena muy llamativo, ¿verdad?, la Ruta del Agua y el Bosque, y uno dice, ay, sí, vamos a proteger nuestros recursos naturales, yo pienso, ¿por qué no empezamos con las cosas que se ven y que tengamos confianza de que esto, digamos, va por un buen camino? Un ejemplo, ¿por qué no empezamos a limpiar nuestros ríos? ¿Por qué no vamos con el Ministerio de Salud y empezamos a decir, este desfogue viene contaminado, ¿quién es el responsable? Hagámosle denuncia, o que ponga en regla esto en tantos meses, y así vamos. Y el agua y los ríos son súper resilientes. Si usted empieza a cortar con los focos de contaminación, podemos llegar a tener casos de éxito como Alemania, que ha rehabilitado sus ríos de una forma exitosa y la gente los usa, y ahí podemos enfocar el ecoturismo. Costa Rica es una joyita a nivel centroamericana. Ahora imagínense si realmente agarramos las ciudades y empezamos a limpiarlas, qué bello sería. Ahí yo sí te digo, esa es una ruta del agua y el bosque, porque está conectado, porque las comunidades se van a venir a tener una mejor calidad de vida. Podríamos otra vez volver a ver peces en nuestros ríos en lugar de llantas y espuma de jabonosas. Entonces, bueno, soluciones y acciones, yo creo que la comunidad está, o sea, si uno empieza a hacer proyectos, ¿verdad? Corredor Biológico Jujuquí, que conecta distritos, ¿verdad? Como, y bueno, cantones de Alajuela y Heredia, la comunidad, si usted le presenta actividades, va y hace voluntariados y hace limpias y hace reforestaciones, y ahí fortalecemos también las políticas públicas, que también nos están diciendo, ok, con estos estudios de Senara no se hace nada con solamente tenemos aquí, hay que involucrar a la parte técnica municipal y a la comunidad. Es importante que la comunidad también sepa cómo responder a esta información. Entonces, bueno, por ahí va como Muchas gracias, Nina. Chicas, se nos está yendo ya la hora, nos queda tal vez un minutito cada una. Siempre nos gusta cerrar con un mensaje a la gente que los escucha. Nosotras mismas hemos mencionado, ¿verdad?, el ejemplo y la experiencia de Belén es algo muy importante de compartir, porque es algo que se debe empezar a promover en las diferentes comunidades y los diferentes grupos de vecinos y vecinas que están preocupadas por sus territorios, ¿verdad? Organizarse, informarse. Entonces, un mensajito, un minuto a lo mucho cada una a las personas que las escuchan en las diferentes comunidades de Costa Rica y de otras partes que nos oyen en otros territorios. Bueno, yo quisiera decir de todo corazón que estamos en nuestras casas, somos tal vez amas de casa o somos mayores o somos jóvenes, pero lo más importante es siempre creer y confiar que podemos hacer algo. No simplemente decir, ay, es que yo no fui a la universidad o yo no fui o yo tengo que quedarme en la casa. No. Uno tiene que preguntar, escuchar expertos, leer, reunirse, tratar de sacar a su comunidad, primero a su casa y luego a su comunidad adelante. Pero nunca dejarse que le digan que no sabe, que por qué si no tiene título, que es un ignorante. No, ninguna persona es ignorante. Todos somos inteligentes, cada uno a nuestra manera. Pero es muy importante luchar y no dejar que las autoridades nos digan o nos, que no sabemos nada o que nos hagan de lado. Jamás. Siempre hay que levantarse, levantar la cara, preguntar, cuestionar, llamar, ¿por qué no tengo agua? ¿Por qué me esconde la información? Todas las instituciones públicas, reitero, la información es pública. Y es muy importante luchar con la cabeza en alto, preguntar sin tener vergüenza, nada. Hay que sacar adelante nuestras casas, nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestros cantones y por ende nuestro país. Gracias. Gracias, Nina. Un minutito. Muchas gracias. Bueno, nuestro llamado es que se respete el derecho de la comunidad a saber, a decir, a defender el agua, que las decisiones que se tomen sean con base en estudios y no en intereses privados, que no se manipule la información y que quienes tienen poder institucional estén a la altura de este momento histórico. El agua es vida. Y él no se negocia tampoco. Y también quiero unirme a este llamado que hace María Antonia a que acuerpemos. Si somos más interesados, si somos más preguntando, no van a tener forma de oprimirnos o callarnos o verdad tirarnos amenazas. Yo creo que entre todos los defensores del ambiente hay que acuerparnos, hay que colaborarnos, ¿verdad? Hay que protegernos entre todos para que no se nos silencie. Y bueno, sumado a esto que qué podemos hacer, estamos promoviendo una declaratoria pública para el Cantón de Belén. Pueden encontrarla en nuestras redes sociales, en Instagram, Ojo al Agua, o también en Facebook e Instagram, Defensores de la Casa Común. Ya pedimos audiencia para presentar esta declaratoria al Consejo Municipal y bueno, es una forma también de nosotros fortalecer estas iniciativas públicas, ¿verdad? Para que todos nos sintamos involucrados y puede ser que en esta declaratoria pública ya hayan temas, tocamos temas que ya tal vez el Cantón de Belén lo está trabajando, pero también queremos aportar y seguir motivando a la población a que se mejore las situaciones. Y bueno, son 4 puntos que solicitamos en esta declaratoria: suspensión de permisos de construcción y paralización de megaproyectos hasta que no se actualice el plan regulador, actualización inmediata del plan regulador con enfoque ambiental y urbano sostenible, estrategias para implementar la economía circular y neutralidad del carbono, y soluciones urgentes para el caos vial que afecta nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, esto es una forma de fortalecer nuestras políticas públicas, porque tiene que haber un trabajo también muy cercano con las comunidades, y muchas gracias por este espacio, chicas, María, Verónica, María Antonia, y bueno. Gracias a vos, Nina. Muy, muy feliz de estar aquí y seguir en la lucha, y espero, con mucha esperanza, que las personas no se sientan, pues,